Claramente nosotros llegamos hoy día a un punto ya que demuestra más o menos la situación, cómo se está viviendo en la región y cómo se está plegando cada vez más hacia un nivel regional. Ya no es solamente el de Chiloé, ya no es solamente Puerto Montt, no es solamente los sectores aledaños a Puerto Montt como Calbuco, sino que esta vez la provincia de Osorno ya cada vez está cobrando más fuerza este movimiento, puesto que de hace rato ya que esta problemática dejó ser algo solamente que se remite a la Isla Grande, sino que ya se considera algo como de carácter regional por lo menos. ¿Tuvimos ya algún grado de represión en términos de que se lanzaron muchas lacrimógenas en este espacio? Sí, nosotros empezamos eso a las 6:30 a.m. y hace unos 10 minutos atrás aproximadamente, de improviso se lanzaron una serie de bombas lacrimógenas acá, se tiraron de lejos, digamos. Si bien no tuvo un impacto, digamos, sustancial, debido principalmente a la neblina que estamos viviendo en estas horas de la mañana, sí constituyó un primer, digamos, acto represivo a nuestro parecer, el cual se va probablemente a agudizar ahora que nos llegó hace poco este llamado de que desalojemos o liberemos esta parte eso de las 8 de la mañana. ¿Una autoridad llamó, carabineros? ¿Cómo se dio eso? Sí, o sea, ellos allá sostuvieron un diálogo breve con don Marcos Estros, que es el dirigente que nos acompaña el día de hoy, del presidente del sindicato de pescadores Bahía Mansa, y le dieron a conocer ese dictamen. Ahora en estos momentos nosotros nos encontramos realizando todo tipo de diligencia, digamos, para dirigirnos principalmente a Gobernación para dar conocimiento de esta situación y emplazar, digamos, a este organismo para que haga, digamos, marcha atrás para con esta causa, siendo ellos y principalmente la gobernadora quienes tienen la potestad para poder, digamos, dar pie atrás, digamos, para que no se realice este posible conflicto que realmente sería lamentable y agudizaría aún más los niveles de violencia dentro de la región. Una mirada analítica, Gonzalo, pensando que se pidió un delegado presidencial, la autoridad respondió que solamente el ministro era el que podía interlocutar con los pescadores, digamos. Bueno, eso es algo que nosotros hemos ya venido viendo hace bastante tiempo, en la situación en este caso puntual de los pescadores. Recordemos este fenómeno que pasó un par de años atrás cuando los afectados, entre comillas, fueron las salmoneras privadas y cómo el gobierno, digamos, de manera casi inmediata, no dudó en prestar inyecciones de recursos que equivalían a bastantes millones de dólares. Y para esta oportunidad, cuando los afectados son las familias, digamos, más vulnerables de los pescadores artesanales, cuya única fuente de ingresos son los productos del mar, y esta vez se ven afectados, obviamente vemos que existe negativa tras negativa, obstáculo tras obstáculo, y una burocracia excesiva que obviamente cubre de cierta forma este manto de negatividad, de falta de voluntad política para poder realizar, digamos, soluciones concretas y definitivas para esta problemática, para quienes más lo están sufriendo hoy por hoy.